muchos pasos, hay muchas decisiones en la vida que son tan importantes que habitualmente suelen ser irreversibles. Por eso hay que pensárselos muy mucho antes de dar determinados pasos.